Policía de la Provincia, el Comisario General Luis Angulo, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional La Rioja. ¿Me escucha? Buen día. Comisario General Luis Angulo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. No, está bien, buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, información que es obviamente hoy título de diarios y los medios periodísticos, tienen que ver con la incautación de este kilo de cocaína, si es, en la terminal. Efectivamente, es un hecho que se viene investigando hace ya un par de días. Como consecuencia del trabajo y las inspecciones generalmente se hacen, tareas de inteligencia que realiza la policía de la provincia, y es así que se detecta este paquete, y con la ayuda de un CAN que tenemos adiestrado para ese momento, para esta circunstancia, se produce, digamos, la detección de este paquete, con donde prácticamente el animal, no es muy raro que se equivoque, y efectivamente ayer se concreta el allanamiento y el posterior traslado del paquete al juzgado federal, donde en presencia de los magistrados federales se procede a la apertura del mismo y pruebas de campo en el lugar da positivo de máxima pureza. Cocaína. No se da con esta, obviamente, novedad, ¿no? Pero sí, como dice usted, ya investigando. Tenemos la línea de investigación. Ajá. Concretamente, en base a la tarea que se ha desarrollado el personal de la Unidad Operativa Especial, así que en ese aspecto, más detalles no podemos dar. No, claro, es parte de la investigación, ¿no? Ahora, ¿en qué empresa? Que puede venir de Córdoba. Eso le iba a preguntar, ¿en qué empresa llegó de Córdoba? La empresa Socasa. Socasa. Ayer a la tarde fue, ¿no? Esto fue ayer a la tarde, pero la vigilancia la veníamos haciendo nosotros hace un par de días. Ahora, señor Angulo, ¿es habitual que haya, digamos, un cuerpo especial antidrogas instalado en el terminal de ómnibus? ¿O no? Por distintas circunstancias. Está bien. Prácticamente los lugares donde presumimos nosotros que utilizan esta metodología. Claro. Así que estamos trabajando, no es el único lugar, también trabajamos en otro. Ahora, por los datos que usted maneja, ¿en otras ocasiones puede haber ingresado de esta forma? Sí, en otras ocasiones puede haber ingresado. Por eso. ¿Detenidos todavía no, comisario? ¿Ah? ¿Detenidos? No, por el momento no, pero yo creo que pronto se va a dilucidar toda esta situación. ¿La droga tenía destino directamente a La Rioja o estaría pasando? Sí, tenía destino acá y no lo podemos dar todavía nosotros. No. Prácticamente manejamos toda la información. Bueno, comisario, Obviamente que muchas veces utilizan nombres ficticios. Claro, sí. Eso le iba a decir, ¿no? Obviamente viene con un nombre. Pero nosotros, en base al trabajo que realizamos, que hay gente que está para esto, tenemos buena información, y aparte yo creo que esta gente generalmente la que tiene antecedentes ya se maneja, va cambiando la metodología del transporte, se pueden utilizar de muchas maneras, por eso se necesita mucha precaución y aparte actitud para poder detectar esta situación. Bueno, comisario Luis Angulo, gracias por los datos, y bueno, me imagino que ahora sigue la tarea investigativa, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, y dar obviamente con los responsables de toda esta mercadería que llegó aquí a La Rioja. Efectivamente, y ahora hay que estar trabajando en forma coordinada con Policía de Córdoba. De Córdoba. Generalmente, muchas veces las grandes ciudades vienen esta sustancia. Señor Angulo, digamos, ¿en qué forma venía, esta droga? En un paquete, como mando una encomienda. ¿En un paquetito? En un paquetito. Bueno, había otras cosas que las inspecciones que se hacen, el animal, ahí nomás, la única forma de detectar es al no contar, digamos, con otra tecnología, que es carísima para poder adquirirla, nosotros tenemos el animal y el animal es muy difícil que se equivoque. Está preparado para eso. ¿Dentro de encomienda no había otros productos, digamos, para disimular el... No, a veces te suelen mandar perfumes u otras sustancias que puedan equivocarlo al animal, pero no. No se ha dado en esta situación. Preciso, sí. Bueno, comisario Luis Angulo, gracias por atendernos como siempre. Bueno, que tengan buen día. Igualmente para usted, hasta luego. Comisario General, jefe de la Policía de la Provincia, detalles, obviamente no muchos, porque lógicamente esto es muy reciente. En plena investigación.